esas películas que has visto, sobre todo en épocas pretéritas, en momentos en los que vivías el cine también, es verdad, de otra manera. Entonces, sería hacer como referencias a esas películas, darle una importancia fundamental a la reseña cinematográfica y luego apoyarnos en esa música que podrá cobrar más o menos importancia también en función de la circunstancia y del título en cuestión. Nunca haremos, como tampoco hacemos con las reseñas cinematográficas, crítica al uso, es decir, crítica canónica. No lo hacemos con las películas, mucho menos lo voy a hacer con la música, que me veo bastante menos dotado incluso, ¿no? Por no decir de ninguna manera. Entonces, esa es básicamente la premisa de tú la música y yo la letra. Es decir, sería pues girando alrededor de argumentaciones cinematográficas, también poder apoyarnos en momentos concretos en esas músicas, que más que cobrar un significado narrativo en un film, que lo tiene, pero que no va a ser ese el motivo de la reseña, cobran un significado en la narración radiofónica, porque de alguna manera también ese sería un poco la traslación que hacemos en Pasión de Cine. Es decir, no se trata simplemente de venir y hablar de cine, sino de hacer una especie de émulo que sería, pues, cómo sería, y valga la redundancia, el cine pasado por el filtro radiofónico. De ahí que nos guste tanto, por ejemplo, la dramatización de argumentaciones, más que aportar datos objetivos, que también está muy bien en otros momentos, en otras circunstancias o en otros programas. Y también esta noche vamos a presentar lo que va a ser mi versión literaria, que era también un asunto ya que se prolongaba y que se dilataba en el tiempo, es decir, su no consumación, y creo que esta noche lo vamos a sacar adelante. Es decir, a ver, hemos hecho referencia en numerosas ocasiones a ese entronque y encaje que se establece entre el séptimo arte y la literatura. Es decir, es una absoluta obviedad que de alguna manera es posible que el cine no sería lo que es sin la literatura. Que luego a día de hoy, o desde hace un tiempo ya, la literatura se ha visto influenciada por el séptimo arte, eso es una realidad, pero evidentemente el cine es un arte muy moderno y la literatura es un arte muy antiguo. Entonces, entendemos perfectamente bien el lugar que ocupa cada expresión artística en la historia. Pero si de alguna manera hemos hecho referencia a ese encaje, vamos a hacerlo, vamos a reunir todo eso en una sección que no sé qué recorrido tendrá, que podremos titular La letra con cine entra. Otro enunciado significativo por sí mismo, ¿no? La letra con cine entra, que nos permite pues hacer referencia a libros que nos liguen a películas o películas que nos lleven a libros. Ese encaje podrá ser natural o artificial. Es decir, ya lo hemos comentado más de una ocasión, natural lo entendemos perfectamente bien cuando detrás de una película hay un libro concreto, y artificial cuando propiciamos nosotros ese encaje de alguna manera. Bueno, ahí tenemos pues la historia de la literatura, la historia del cine y el libre albedrío, ¿no? Y la imaginación, que yo creo que son elementos fundamentales a la hora de decidir cómo ir, digamos, ofreciendo esto. Y bueno, básicamente esas son las propuestas de esta noche, que esperemos que con el tiempo pues se vayan acoplando a otras. Y Pasión de Cine es un programa que, como digo yo, va creciendo o encogiendo según los momentos, pero como que de alguna manera pues no sigue un patrón, digamos, pero en el fondo, aunque sea una redundancia o una contradicción, mejor dicho, perdón, no sigue un patrón, y sin embargo yo creo que se parece bastante una pasión de otra. Thank you. No te has dado prisa, ¿verdad? Me voy a comer. ¿Por qué no ayudas a Gulick a lavar ese coche? Ni lo sueñe. ¿Pero qué demonios te pasa, Maddox? ¿Acaso no te gusta el mundo en el que vives? No. Yo soy vendedor. Cuando quiera un empleo de lavacoches, lo buscaré. Ah, bueno. Si sigues con esta actitud, será más pronto de lo que crees. Dime, ¿qué edad tienes? ¿35? ¿36? Más o menos. Ajá, sí. Pues hasta ahora yo diría que no has tenido mucho éxito o no estarías en un lugar como este. Ya, pero yo soy ambicioso. Estoy convencido de que si sigo vendiendo chatarra durante 30 o 40 años, alguien me dará un homenaje y un reloj de 40 pavos. Labios ardientes, The Hot Spot en su original inglés, representa por orden cronológico el quinto largometraje tras la cámara del actor Dennis Hopper, un personaje siempre dominado por el exceso y un particular histrionismo con el que adornaba habitualmente sus composiciones interpretativas. No sabemos si sus particulares necesidades económicas o una desmedida pulsión cinematográfica fueron las que le llevaron a tan prolífica carrera actoral cinematográfica, atestada en los últimos lustros de su atribulada existencia de subproductos destinados fundamentalmente al ámbito doméstico del mercado de vídeo. Como caso aparte de sus trabajos alimenticios, podrían situarse sus particulares incursiones tras la cámara, irregulares, aunque a veces significativas, donde por momentos se interesaba por proyectos ciertamente retorcidos, en los que basculaba una peculiar y siempre difícil personalidad. De rostro a veces desencajado y mirada perturbadora, supo lucir en pantalla como soberbio y perverso villano. Su debut como realizador lo consumaba con la sobrevalorada Easy Rider, una película que se volvía soportable gracias a su machacón pero efectivo fondo musical, compuesto por un encomiable catálogo vocal e instrumental, seleccionado entre la surtida y desafiante polifonía de la década de los 60 del siglo XX, notas que trataban de mimetizar con unas deslavazadas imágenes. Thank you. la década de los 90 llegaba para finiquitar un siglo y un milenio, un lujo al alcance de unas pocas y privilegiadas generaciones. Aprovechando unos tórridos meses de verano, Hooper, trasladado al estado de Texas, rodaba con diferencia su mejor trabajo tras la cámara de cine. Labios Ardientes apela al mejor thriller y género negro. Representa una moderna, actualizada y, por lo tanto, tardía muestra del noir más clásico, ese que siempre reflejaba sin contemplación los claroscuros de la condición más humana que nunca. Labios Ardientes ofrece sangre, sudor y sexo, mucho sexo. En este particular, el actor Don Johnson, en su mejor papel e interpretación cinematográfica, es Hardy Maddox, un espabilado y misterioso buscavidas, de pasado atormentado, que desembarcaba para asombro de los presentes en una pequeña localidad de Texas. Uno de esos minúsculos territorios, habitados y civilizados, que de tanto en tanto rompen el discurrir de las interminables carreteras que surcan el desértico paisaje. En un principio, solo busca y encuentra un honrado trabajo. Maddox representaría el arquetipo del solitario perdedor, condenado a una experiencia vital errante, siempre a la captura de una esperanza que se revuelve por pura lógica incierta. Resultará evidente que los intereses de Maddox apuntan a cotas más elevadas y ambiciosas. En el transcurso de su consumación se las verá por necesidad con la inevitable mujer fatal, una rubia de armas tomar, tan desafiante y perversa como atractiva, un volcán de pasión, un tormento de mujer. Un particular estado que no alcanzaría su significado sin la participación de su antagónica morena. Esta representaría el sueño imposible de Maddox, la mujer de su vida, la futura madre de sus hijos, la esperanza en el mañana, el deseo de conservación, la ambición de pervivir más allá del tiempo. Atrapado en un imposible triángulo amoroso, Maddox se las verá con un surtido grupo de siniestros personajes dispuestos a complicar aún más la enrevesada trama argumental. El reparto de Labios Ardientes se completa con una impresionante Virginia Madsen y la jovencita actriz Jennifer Connelly, la atormentada e inocente Gloria Hopper, la víctima de un perverso chantaje y la responsable de los desvelos del duro e impertérrito Maddox. La magnífica banda sonora del film encuentra música de Jack Nitzsche, así como un compendio de composiciones del mejor jazz y blues de Miles Davis y John Lee Hooker. En 1992, el prácticamente desconocido actor y realizador Kenneth Branagh estrenaba flamante proyecto cinematográfico que alcanzaba España con el confuso subtítulo castellano de Morir todavía. El proyecto artístico en cuestión representaba el aterrizaje del director irlandés en la gran factoría hollywoodiense, la infinita despensa de sueños y fantasías. Esta había abierto sus portones al Lozano, que prometía genial futuro. Entre sus particulares referencias se encontraba el que había sido su debut profesional detrás de la cámara, consumado con el monumental largometraje Enrique V. De origen norirlandés, Kenneth Branagh se estrenaba profesional y artísticamente en las tablas, siendo protagonista con la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Poco tiempo después, fundó su propia asociación teatral. El crédito conquistado le arrastró al cine e inevitablemente a Hollywood. En el periodo de producción de Morir todavía apenas despachaba los 31 años de vida. Morir todavía se presentaba como un largometraje que nacía evidentemente como un trabajo de encargo, difícilmente comparable a lo que fueron sus inabarcables y talentosas intenciones personales. Pese a semejante lastre, Morir todavía destila un magnífico y placentero sabor a thriller de intriga, con reminiscencias a los años 40 y al mago del suspense Alfred Hitchcock. La narración fílmica juega a placer con la amnesia y la hipnosis regresiva, una pseudociencia escasamente fiable, que sin embargo se ha revuelto como un magnífico recurso fílmico que da y aporta interés a una narración que en este caso se balancea entre el presente y un extraño y nebuloso pasado. Alterna fotografía en blanco y negro con luminoso color. El propio realizador se reservó el papel protagonista, acompañado en la narración de la que entonces era su compañera sentimental, la actriz Emma Thompson. Entre el elenco de intérpretes secundarios, por momentos importantes en el discurrir de la narración, encontramos al cubano Andy García, al británico Derek Jacobi y al norteamericano Robin Williams. El encargado de musicalizar las imágenes en movimiento fue el también británico Peter Doyle, convertido en fetiche del realizador Kenneth Branagh, manifestación de otro de esos particulares matrimonios artísticos, sellados en este caso entre músico y director de cine. Thank you. aunque esa cosa te sigue a ti, yo todavía puedo verla. No ha acabado conmigo, ¿vale? Como ya te dije, solo puedes pasársela a otra persona. ¿Pero qué coño dices? Puede hacer lo que hice yo. A ella le será más fácil siendo chica. Solo debes decirle al chico que se acueste con alguien. Quizás si esa cosa no vuelva. Vamos, por favor, pero es que no lo ves. Esto no es más que un puto juego. Escuchad, yo tampoco estoy a salvo, ¿de acuerdo? Ni siquiera deberíamos estar juntos. Lo siento, pero largaos. Tranquilo. Oye, si la mata, vendrá por mí. Y entonces todo volverá a empezar de nuevo. Jay, lo siento mucho. No quería hacerte daño, pero a mí me hicieron lo mismo, ¿vale? ¿Y a ti quién te lo hizo? Una chica en un bar. Nos enrollamos. No recuerdo ni el nombre. Fue entonces cuando todo empezó. Jeff, no te creo. Quizás ella sí, pero a mí solo me pareces un puto mentiroso de mierda. ¿Veis? ¿Veis a esa chica? Sí. Sí. Sí. Bien. Bien, vale. Jay, escucha. Estés donde estés, siempre irá andando hacia ti. Siempre va andando. Vete lo más lejos posible en coche para ganar tiempo y entonces decide si quieres pasárselo a alguien. Está impreso, legislado, sentenciado, ni por supuesto garantizado que el tránsito vital tenga que ser fácil ni cómodo. La ansiada y perseguida felicidad en realidad solo representa una injusta quimera, y sus benefactores, charlatanes y parásitos que utilizan su dominio del verbo para aprovechar la labor y el dolor ajeno en propio beneficio. El valor de uso y cambio, la economía capitalista, la ley del mercado y la acumulación, la violencia y la ciencia, la publicidad, la televisión y el consumo que marca tendencia, las ofertas y los descuentos, el vino tinto barato, el pago fraccionado y las tarjetas de crédito, la tecnología digital, así como la corrupción institucional, el sabor amargo de la cerveza, el egoísmo y el afán de protagonismo, la política, la guerra, el hambre, el uso y el abuso, y sobre todo el sexo, y en el epicentro de la marea, la adolescencia, la aún tierna y cándida criatura que, situada en el abismo de la vida, afronta el momento crucial que precede al cambio radical. Es periodo de toma de conciencia del circundante, cuando las decisiones se revuelven casi definitivas y sentenciadoras. Es temor y ansiosa expectación. It's Follow, producción cinematográfica del año 2014, nos ofrece quizás la más interesante, desconcertante e inteligente película de terror de los últimos lustros. Escrita y dirigida por el aún desconocido y casi inédito David Robert Mitchell, que se revuelve como un alumno aventajado del maestro John Carpenter, cuya influencia, inspiración e importancia en el devenir del séptimo arte y su variante fantástica comienza poco a poco a cuantificarse como realmente se merece. La banda sonora, que acompaña magistralmente a las imágenes, transpira de la misma manera. Nos recuerda de nuevo al improvisado compositor John Carpenter, una polifonía capaz de generar esa particular atmósfera tan fascinante y reconocible. Su autor se presenta bajo el seudónimo de Dizar Ter Pis. A Patricia Wheeler la enviaron aquí sus padres en los 70. Maníaco depresiva o algo así. Típico de adolescentes. Pero en los 80 surgió la terapia de la memoria reprimida. Los loqueros creyeron que con estas nuevas técnicas que habían diseñado podrían liberar recuerdos ocultos sobre hechos traumáticos, violación, incesto. Así que Patricia, con la ayuda de sus médicos, recordó que cuando tenía 10 años... su padre la violó. ¿Mm? Y no solo una vez, no. Lo hacía 3 veces por semana. Y no solo la violaba, sino que por la noche entraba en su habitación vestido de negro. Se la llevaba a una zona boscosa, donde estaban sus abuelos y su madre, también vestidos de negro, y se desnudaban para celebrar grandes orgías. Y entonces sacaban al recién nacido. La obligaban a ver cómo su madre le arrancaba el corazón al bebé con una daga. Se bebía su sangre y los demás se comían la carne. El abuelo y el padre la violaban repetidas veces. La obligaban a abortar. Veía cocinar los fetos... Basta. ¿Eh? ¿Sucedió aquí? Sí, en todas partes. El síndrome del abuso y ritual satánico, popular en los 80. Rompió muchas familias. Patricia pensaba demandar a sus médicos. Iba a ir a juicio y... ¿Qué? Retiró la demanda. ¿Por qué? Sus padres descubrieron un examen médico de un año antes. Resultó que era virgen. Y no había sucedido nada, así que la familia los denunció también. Ganaron. Entre eso... y los recortes... Puff. Mm. con el enigmático título de Sesión 9, se presenta un perturbador largometraje que parece deslizarse por momentos, por meandros fantásticos, aunque su argumentación carece por completo de manifestaciones sobrenaturales. Una extraña ambigüedad argumental domina unos inicios que poco a poco van tomando cuerpo y partido. Si es la rutina la que domina y se revuelve incómoda, la ruptura de la misma nacerá precisamente desde sus entrañas, provocando con ello un rebote jamás presupuestado. La premisa que acompaña al proyecto nace de la modestia que impone la escasez de recursos. La ambición presupuestaria se verá limitada, propiciando la agudización del ingenio, que a su vez provocará la consumación de una buena idea, principio de todo propósito. Desde la imaginativa por necesidad serie B cinematográfica, identificamos el deseo y sobre todo la pasión, la misma que se posiciona por encima de los incómodos obstáculos. Sesión 9. Como relato fílmico, es escalofriante terror. El físico, el de verdad, ese que nos acompaña, aunque nos empeñemos en tratar de obviar, porque amenaza el futuro, la integridad y sobre todo, la esperanza. La perturbación nace consustancial a una globalidad que fortaleció por necesidad la raza, pero a su vez permitió que surgiera la anomalía que acompaña al experimento del prueba-error, ese con el que la naturaleza trata de alcanzar el necesario equilibrio. Con un aciago día rompió la especie dominante, inteligente, pero también insaciable. Una cuadrilla de trabajadores, encabezados por el atormentado Gordon Fleming, forman parte de la plantilla de una empresa especializada en la descontaminación de amianto. Han sido contratados para limpiar un vetusto psiquiátrico que lleva varios lustros abandonado a su suerte. El imponente edificio se despliega por el terreno como si de un gigantesco y monstruoso murciélago se tratase. Es el ejemplo de una arquitectura megalomaníaca de tiempos y épocas pretéritas. La construcción refleja un periodo realmente siniestro de la historia médica, psiquiátrica. Sus sucias y desconchadas paredes encierran en su seno mil padecimientos que difícilmente hubieran podido ser soportados por una sociedad demasiado acostumbrada a confinar y a ocultar de la mirada pública a lo indeseable. Partiendo, quizás, desde un arquetipo, el director y guionista de la función, el magnífico artesano Brad Anderson, es capaz de insuflar interés, intriga y misterio a esta particular argumentación cinematográfica. El recurso utilizado será partir del menos hasta el mucho más, es decir, aumentar poco a poco la tensión, que se verá trufada de extraños instantes que parecen romper el tiempo y quizás el espacio, confundiendo realidad y ficción, hasta alcanzar el clímax final. La inquietante edificación psiquiátrica servirá de necesario catalizador que potenciará el siempre minusvalorado poder de sugestión, que nos llevará hasta la inevitable tragedia. Ayudando en la labor destaca la magnífica banda sonora que acompaña al film, música austera y minimalista, perturbadamente experimental. Vienen a verme, doctor. Mary, ¿puedes decirme cómo te hiciste esas marcas del pecho? ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Me caí de la bici cuando era pequeña. ¿Eso recuerdas, Mary? Sí. ¿Puedes decirme quién es la princesa? Ni idea. ¿Y quién es Billy? No conozco a ningún Billy. ¿Quién es Simon, Mary? No tengo ni idea de quién es Simon. ¡Ya estoy harta! ¡Quiero volver a Mary. Mi cuarto! Mary. Mary está durmiendo, señor. Billy, ¿por qué no me cuentas lo que pasó en Lowell? Sé que viste lo que ocurrió. Sabe de sobra lo que pasó, señor. Pero Mary necesita saber lo que ocurrió, necesita recordarlo. ¡No! Entonces tal vez Simon quiera decirme lo que ocurrió. Está dormido. Ayúdame a despertarle. ¡No! Tenemos que despertar no, a Simon. ¡No quiero asustarle! Billy, tenemos que despertar a Simon.

Vamos a cambiar el orden de hacer las cosas. Primero me leerás y luego haremos el amor. Pasión de Cine presenta La Letra, con Cine Entra. Habiendo constancia de ciertos delitos que la policía no puede indultar, en este caso no ha lugar a revisión del proceso. La solicitud de nueva vista queda denegada. Ruego conste en acta que he presentado solicitud de nueva vista por enfermedad del señor Tibro. Muy bien, señor Matthews. Quedará exento de toda responsabilidad en este caso. Gracias, señor juez. La acusada Barbara Graham queda bajo custodia y recluida en la prisión County de Los Ángeles, para ser transportada de esa prisión a California a la cárcel de mujeres de Corona. La sentencia dictada por este tribunal es que la acusada Barbara Graham sufra el castigo máximo, o sea, pena de muerte, y que dicha pena sea cumplida dentro de los muros del penal del estado en San Quintín, California, en la forma y modo que disponen las leyes que ordenan administrar al reo gas letal hasta que se extinga su vida. Esta noche, Pasión de Cine presenta a los intrépidos e interesados radioyentes La Letra, con Cine Entra, una flamante exposición radiofónica donde una vez más ensalzamos el entronque y encaje entre dos expresiones artísticas peculiares y singulares que, sin embargo, se necesitan, se complementan y de alguna manera están obligadas a entenderse: el cine y la literatura, el séptimo arte y la letra impresa y encuadernada. En este particular acudimos a una obra escrita por Tabor Rawson, que noveliza y también dramatiza la vida de Barbara Graham, que tristemente ha pasado a los anales como la última mujer ejecutada en los Estados Unidos de América por el temido y deshumanizante método de la cámara de gas. La novela impresa adopta un formato pulp, sería lo que antaño en nuestro territorio se conocía como la literatura de kiosco o novela popular. El libro en cuestión nacía inspirado en la desgraciada existencia de Bárbara y sobre todo en una serie de artículos que en su momento escribió para ser publicados en prensa el periodista Ed Montgomery, que siguió con celo el caso hasta su definitivo desenlace, que se produjo con la ignominiosa ejecución. El periodista había contribuido con sus escritos a crear un clima desfavorable a la detenida y encarcelada, sospechosa de complicidad en un horrendo crimen consecuente de un desafortunado robo. Apoyándose retorcidamente en los recursos que ofrece el lenguaje escrito, había dramatizado en exceso una existencia que parecía particularmente consagrada al vicio, la corrupción y al delito. Desde su particular atalaya moral, juzgó y condenó a la propiciatoria víctima. Lo hizo en su momento, sin ningún tipo de conmiseración ni ativo de empatía. Cuando Ed Montgomery supo de la inocencia de Bárbara, Graham no pudo reprimir el dolor y sobre todo la culpa, pesado sentimiento que la acompañó durante el resto de su vida. Había ayudado a llevar al cadalso a un ser humano noble, víctima de un infierno de existencia, apisonada por una sociedad autista de la injusticia del que no quiere saber. Desde su más tierna infancia, Bárbara, inocente de toda culpa, sufrió el envite del costado más oscuro de la vida. Esta le había dado la espalda, así que pronto, a temprana edad, buscó refugio, consuelo y apoyo en la literatura. Los libros, había declarado en más de una ocasión, le habían salvado la vida. Así fue hasta que la casualidad y la fatalidad la llevaron hasta su trágico final. En 1957, el genial y maestro realizador cinematográfico Robert Wise dirigía la plasmación en celuloide de los últimos años de vida de Bárbara Graham en una de esas joyas del séptimo arte. Su título, un significativo Quiero vivir, es el desgarrador grito de quien no quiere desaparecer para siempre y de manera antinatura, con la oscura mancha del deshonor. La película contó y se vio favorecida con una de las más grandes interpretaciones de un actor en pantalla. Fue la de la actriz Susan Howard, mimetizada por completo con el personaje real de Bárbara Graham. Bárbara Graham fue ejecutada en la cámara de gas de la prisión de San Quintín la mañana del 2 de junio de 1954. Había alcanzado los 32 años de edad. Fue la consumación del acto más vil, violento y frío. Una ejecución legal a ojos de la sociedad, que haya aceptado una justicia que aplicaba con determinación la perversa ley del ojo por ojo. El viacrucis padecido por Bárbara en las horas previas a su ejecución representa en sí mismo la más cruel de las torturas, donde los protocolos de actuación, celosos hasta la extenuación, se revolvieron en su práctica en perversión diabólica. En las primeras páginas de su obra, el autor Tabor Rawson nos describe con absoluta precisión física y psicológica esos momentos aterradores que preceden a la ejecución. Así ha quedado impreso en papel para la posteridad. Eran las 10 de aquella trágica mañana de junio, cuando el alcaide de la prisión, el sacerdote y los guardianes fueron en busca de Barbara Graham. La condenada estaba ya dispuesta. Tenía el rostro tan pálido que el carmín de sus labios destacaba vivamente contra su rostro exangüe. Se había puesto para la ocasión sus mejores galas. Tranquila, con aire resignado, dirigió una leve sonrisa al sacerdote al tiempo que salía de la celda. Sonrió también al grupo de seres que la contemplaban con aire de profunda gravedad. Aunque resultara extraño, pareció como si todos los presentes necesitaran de su actitud animosa para no perder la serenidad. Avanzó lentamente, con sus altos tacones, hacia la cámara de forma octogonal, en la que encontraría la muerte. En cada uno de sus 8 muros se abría una ventana para observar el interior. La condenada rezaba en silencio. Sentíase agradecida a todo cuanto representara un consuelo en sus últimos minutos de vida, porque era inocente, lo sabía muy de veras. A pasos de la celda fatídica, cuando todo engaño o fingimiento carecía de sentido y la verdad brillaba ante ella, volvió a repetirse que era inocente. Había incurrido en otras transgresiones de la ley, desde luego, pero en modo alguno podía achacársele aquel crimen. Fue precisamente entonces cuando le pareció escuchar el insistente timbre de un teléfono, o acaso la engañaban sus sentidos. Justo cuando los guardianes se disponían a vendarle los ojos, el alcaide le dijo, con expresión de alivio y voz suave, que iba a ser devuelta a la celda de donde acababa de salir. A las 10:20 de aquella mañana de junio, solo 20 minutos después de que Bárbara hubiera sido devuelta a su celda, el alcaide, el sacerdote y los guardianes acudieron de nuevo en su busca. Con las pupilas dilatadas como en un trance, los vio acercarse desde cierta distancia. La voz del alcaide tenía resonancias más estremecedoras que el doblar de una campana, cuando le dijo contrito que la apelación de su abogado había sido rechazada por el juez federal de Los Ángeles Era preciso recorrer otra vez aquella senda de dolor hasta la cámara octogonal. El bondadoso sacerdote volvió a ofrecerle el consuelo de sus rezos y de sus frases de amparo. ¿Pero de qué servían? Ella era inocente. ¿Por qué la sometían a aquel tormento? La pregunta martillaba en sus oídos y repercutía en sus sienes, despertando ecos que parecían serles devueltos por los muros de la cárcel. Fue introducida en la cámara. Le colocaron sobre el pecho un extraño aparato dotado de un largo y oscilante tubo que luego de atravesar la estancia salía al exterior por un agujero practicado en el muro. Gracias al mismo, el médico encargado de certificar su muerte escucharía hasta el último latido de su corazón, registrado con el estetoscopio. De pronto, el teléfono volvió a sonar. Notó cómo aflojaban otra vez sus ligaduras y cómo la levantaban de la silla, la sacaban del cuarto. Horrorizada, sin poder creer lo que ocurría, rígida por la impresión sufrida, oyó al alcaide cómo le decía que la sentencia no había sido conmutada, sino tan solo sometida a aplazamiento, porque su abogado acababa de apelar a un magistrado superior. Solo pudo exclamar un «Tengan compasión de mí». Minutos antes de las 11, Bárbara vio al alcaide de nuevo. La solemnidad de su mirada y la tensión de sus apretados labios le dijo que toda esperanza se había perdido. Suspiró profundamente. Sentía un gran alivio. Ya no le importaba lo que hicieran con ella. Pensó que quizás el tormento padecido le serviría de expiación a sus pecados pasados. El libro de su vida quedaría limpio de culpas. Había sido mujer, esposa y madre. Ello implicaba una constancia de sentimientos y grandeza de corazón. Deseó fervientemente poder caminar con viveza, porque estaba cansada de sufrir. Ya no necesitaba vivir. No quería disponer de más tiempo para lamentarse ni para recordar. Thank you. Pasión de Cine alcanza prácticamente su desenlace. Estamos llegando al final. Vamos a concluir con algún que otro breve comentario. En este particular dábamos lectura, en esta parte final, dentro de esta flamante sección que esperemos que vaya consolidándose, La Letra con Cine Entra, dábamos lectura a un, en este caso, una selección artificial que he realizado de extractos más impactantes e interesantes, o no sé, en fin, más dramatizados y que de alguna manera se vuelven más significativos de lo que son esas primeras páginas del libro de Tower Dawson dedicado a Barbara Graham. En esas primeras páginas describía ese vía crucis padecido por la presa antes de ser ejecutada. Fijaos, se la devolvió a su celda dos veces, entró en una cámara octogonal donde iba a ser ejecutada en tres ocasiones. En fin, yo creo que sobran palabras en este caso. Simplemente realizar una breve observación. Esto de la pena de muerte es igual en todas partes. O sea, aunque a veces pensemos que por prejuicios ideológicos o por no se sabe muy bien el qué, aquello de que aquí la pena de muerte, ya sabéis, ¿no? Determinados sectores ideológicos consideran que aquí la pena de muerte muy malo, pero allí no, allí es un acto de justicia. La pena de muerte, por desgracia, es un acto terrible porque es un acto premeditado, ni más ni menos. Es decir, yo creo que todos entendemos perfectamente bien el significado, ¿no? Es la ley del talión y es sobre todo, y vuelvo a repetir, ¿no?, la frialdad con que se practica, ¿no? ¿Cómo se puede, por decirlo así, recluir a un ser humano en una especie como de nevera, donde se le mantiene durante un tiempo indeterminado y en un momento concreto se saca y se ejecuta como si se llevase a un animal a un matadero, ni más ni menos? En fin, otra cosa son otras historias que tienen que ver con todo esto de las instituciones penitenciarias, pero ya vamos, no se trata de ir revolviendo las cosas, ¿no?, sino de ir clarificando algunas. Y en este caso la pena de muerte, repito, es una práctica absolutamente intolerable en cualquier parte del mundo, bajo cualquier régimen y diría casi en cualquier momento de la historia, ¿no? Y nada, vamos a ir concluyendo, a ver si podemos ir consolidando una cierta regularidad. Esperemos volver en este particular el martes que viene. Hasta entonces, salud.